Hola, muy buenas. Para comenzar el podcast os voy a poner una anécdota de audio que me ha enviado Reta-Mero, así es como se hace llamar en Twitter, este nuevo podcaster, este podcaster de nuevo cuño del podcast XYZ. Así pues, os dejo con su anécdota. Hola, soy Reta-Mero, seguidor del podcast del Búho, y os voy a contar una anécdota de menos de 2 minutos sobre la iglesia de San Ildefonso, que es una de las iglesias más antiguas y representativas de la ciudad de Jaén, y sobre una curiosa teja en forma de cara que hay encima de uno de los contrafuertes laterales del templo. La historia la cuenta Antonio Becerra en su memoria sobre el culto y devoción a la Virgen de la Capilla, publicado en el año 1639. Se cuenta que un joven jiennense de una familia adinerada se ocultó y se escondió en el templo de San Ildefonso, donde se guardaba a la Virgen de la Capilla, y esperó la noche para robar las lámparas de plata que alumbraban la imagen de la Virgen. Después del robo, se marchó de la ciudad, escapando con el botín. Consiguió huir y llegar a la cercana población de Los Villares, pero allí fue detenido y traído de vuelta a Jaén, donde se le juzgó y, a pesar de la gran influencia que tenía su familia, fue condenado y ahorcado en la plaza de San Ildefonso. Y después se mandó descuartizar y se expusieron sus restos sobre los contrafuertes del templo para que sí sirviera de advertencia a cualquier ladrón. Cuando los restos se descompusieron, se mandó tallar sobre una de las rocas que había encima de uno de los contrafuertes la cara del muchacho, para que fuera un recordatorio perpetuo a los jóvenes de Jaén. Y así, cuando los habitantes de Jaén pasamos por la céntrica plaza de San Ildefonso, recordamos perpetuamente que robar no está bien. Mil millones de gracias, Jesús, por esta preciosa e interesante anécdota. Y sed todos bienvenidos al capítulo LXV palito, palito, palito del podcast del Búho. La figura de Octavio Augusto es, sin duda, una de las más relevantes de la historia de la humanidad. Y lo es porque la historia de Europa no sería la misma si este personaje no hubiese vivido. Este catalizador que hizo que la República de Roma cambiase de sistema político definitivamente. Vamos a intentar adentrarnos en la compleja vida de este importantísimo personaje que marcó el devenir de la historia. Vamos a imaginarnos un experimento. Ahora tampoco me apetece salir grabadora en mano por la calle, ¿vale? ¿Vale? Lo reconozco. Pero vamos a hacer un experimento imaginario. Imaginaos que salís a la calle y empezáis a entrevistar a la gente y le preguntáis la simple pregunta de ¿puede usted nombrarme algún antiguo romano de la Roma antigua que se le venga a la cabeza? Prácticamente todo el mundo responderá rápidamente y sin pensarlo, Julio César. Sí, Julio César, que ya ha protagonizado un capítulo en el podcast del Búho, nada más y nada menos que el 14, hace 2 años, pues este Julio César estaría en mente de todo el mundo, porque efectivamente es el romano más famoso, pero no el más importante, porque yo no tengo el menor atisbo de duda de que el romano más importante de la historia es Octavio Augusto. Un romano al que podréis conocer por otros nombres, como César Augusto, Octaviano, simplemente Augusto, Cayo Octavio. Bueno, hay muchos nombres para nombrar a este personaje que fue cambiando de nombre paulatinamente a lo largo de su vida, por diferentes motivos que luego os comentaré. Pero a todo esto, ¿por qué fue tan importante este César Augusto, este Octavio Augusto, si lo preferís? Pues fue tan importante porque realmente este personaje fue el catalizador que hizo transformarse a la República de Roma en otra cosa. Nuestro protagonista de hoy nació en el año 63 a.C., un 23 de septiembre, con el nombre de Cayo Octavio Turino. todos los romanos relativamente importantes solían tener tres nombres. El segundo era el nombre de la familia, en este caso Octavio. El nombre Octavio no era un nombre muy importante en Roma. Pero hay que decir que la madre de este nuestro protagonista, de Octavio, era la sobrina del gran Julio César. Por lo tanto, Octavio era sobrino nieto del gran dictador. Así pues, cuando Octavio contaba con 19 años y se encontraba en una especie de campamento militar fuera de Italia, llegaron los idus de marzo del año 44. En los idus de marzo del año 44, fecha conocidísima en la historia de la humanidad, Julio César es asesinado a manos de los senadores del Senado. Su sangre es derramada sobre el mármol pentélico de los suelos de la sala senatorial. Los senadores, los conjurados, creen que muerto el perro, pues muerta la rabia. Y estaban bastante equivocados, porque la rabia de la dictadura, se había extendido ya en las entrañas de la República Romana. El proceso era prácticamente imparable. No obstante, Cayo Julio César había dejado escrito un testamento en el cual ponía a nuestro protagonista de hoy, a Octavio, como su sucesor y su heredero. Julio César no tenía hijos legítimos. Pudo haber tenido quizá un hijo con Cleopatra, pero nunca fue reconocido como su hijo legítimo por el propio César. Así pues, en su extraño testamento, deja a este chaval de 19 años, a Octavio, como sucesor directo de 2/3 de su fortuna y también de su política, porque lo adopta como hijo, quizá de manera póstuma, pero lo adopta como hijo. A partir de este año 44, a partir de estos idus de marzo del año 44, nuestro joven protagonista, Cayo Octavio Turino, se cambia el nombre y pasa a llamarse Cayo Julio César Octaviano. Si Julio César hubiese sido realmente un emperador, si hubiese sido un monarca al mando de la República Romana, su testamento habría sido escrito a fuego y Octavio Augusto habría sido automáticamente su sucesor. Pero no fue así, porque en Roma se llevaba viniendo una especie de caos político desde el último siglo. El siglo I antes de Cristo es un siglo apasionante en la historia romana, porque se da un proceso de transformación política muy, muy abrupto, que se salda con varias guerras civiles consecutivas. La muerte de Julio César fue el desencadenante de una profunda guerra civil entre los conjurados que habían asesinado a César y los partidarios del propio César. Encabezando a los partidarios del propio César, un conocido nombre, seguro que os suena, un tal Marco Antonio. Marco Antonio fue un personaje, sobre todo, eminentemente militar. Era el mismo perro, con distinto collar. Era, al fin y al cabo, el que tendría que haber sido de facto el sucesor de Julio César. Pero el testamento que dejó y que legó a la posteridad lo complicaba todo bastante. No obstante, Marco Antonio subestimó a Octaviano. Lo voy a llamar Octaviano porque se llamaba realmente así. Como era un adoptado, su nombre patronímico pasaba a tener esta terminación tan curiosa. Así que a partir de ahora se llamaría, a partir del año 44, Octaviano. Pues bien, como ya digo, Marco Antonio subestimó a Octaviano. Era un pobre chaval y no creía que sería capaz de plantarle cara. Los verdaderos enemigos de Marco Antonio para alzarse con el poder de la República se encontraban en los asesinos de Julio César, en los senadores que pertrecharon la conjura. Así pues, Marco Antonio se encamina a Módena para sitiar la ciudad y deshacerse de Décimo Bruto. Aquí es donde Octaviano empieza a mostrar cierta habilidad política, ya que se mete al Senado en el bolsillo. El Senado, que había conjurado contra su antecesor, contra Julio César, apoya a Octavio porque Octavio se deja ver como una especie de títere del Senado. De esta manera, el heredero de Julio César es pasado a controlar por el Senado y contra Antonio. Es el primer enfrentamiento que tiene Octaviano contra Antonio, de los muchos que van a suceder. El Senado de Roma se las prometía bastante felices, porque tenía asegurado el patrocinio del sucesor de César, Octaviano. Así que otorgó a Octaviano el poder de comandar tropas, lo nombró propretor, y lo envió a luchar contra Marco Antonio, que se hallaba sitiando la ciudad de Módena, Mutina, donde se encontraba Décimo Bruto. Marco Antonio es derrotado, y Décimo Bruto y Octaviano tienen entonces el favor del Senado. Además, los dos cónsules de aquel año que comandaban el grueso de los ejércitos habían muerto, con lo cual Octaviano se encontraba al mando de un ejército bastante grande de varias legiones, por lo que nuestro joven protagonista, Octaviano, decidió utilizar dicho ejército para que le nombrasen cónsul. El Senado romano, que había visto a Octaviano como una amenaza muy pobre, denegó a Octaviano el poder de ser cónsul. Lo que pasa es que Octaviano tenía bajo su mando a 8 legiones, que además lo siguieron con bastante fidelidad. Era el heredero de Julio César, por Dios. Pues bien, el Senado parece que no le tomó demasiada importancia y le negó este privilegio. También hay que decir que era prácticamente imposible y era totalmente irregular que un chaval de 20 años consiguiese llegar a ser cónsul de Roma, ya que existía algo llamado el cursus honorum. El cursus honorum venía a ser una especie de carrera política. Uno, si quería meterse en política en Roma, primero tenía que ser de buena familia y segundo tenía que empezar por abajo. Había una serie de peldaños que tenías que ir escalando y para los que tenías que ir siendo elegido hasta llegar a ser cónsul. Y Octaviano apenas había ostentado ningún cargo público, con lo cual pegar este salto enorme era impensable bajo el punto de vista senatorial de la República. Pero claro, quizá el Senado no se daba cuenta de que la República estaba herida de muerte, y Octaviano tenía 8 legiones, como ya digo, bajo su mando. Así que marchó hacia Roma. Octaviano marchó hacia Roma y, inevitablemente, en el año 43 a.C., en octubre, fue elegido cónsul, definitivamente tal y como eran sus planes. En este año 43 a.C. nos encontramos con una especie de caos absoluto dentro de los territorios controlados por Roma. La península itálica es un hervidero con diferentes facciones de los antiguos seguidores de César matándose entre sí. Y fuera de la península itálica tenemos a los partidarios de la conjura contra César, de aquellos que lo asesinaron. Tenemos un caos absoluto, vamos, en lo que es la República de Roma. Y la verdad es que llega el momento en el que Antonio y Octaviano se dan cuenta de que luchar entre ellos está fortaleciendo a sus enemigos. Con lo cual, junto con otro partidario de César llamado Lépido, conforman el llamado Segundo Triunvirato. Un triunvirato viene a ser una dictadura hecha por 3 hombres. Y es el segundo triunvirato, porque ya se había dado otro unos cuantos años antes conformado por Pompeyo, Craso y César. El caso es que este segundo triunvirato se une para perseguir y dar muerte a todos los partidarios de aquella conjura que había asesinado al dictador Julio César. Son las llamadas proscripciones del año 43 a.C. Las proscripciones vinieron a ser una caza de brujas, algo bastante similar a lo que se hicieron en dictaduras de muchos siglos después. Se persiguió y se dio muerte a todos aquellos contrarios a Julio César y a su causa, a todos aquellos contrarios a la alianza del triunvirato. Se les persiguió, se les despojó de sus bienes y se les asesinó sin clemencia. No queda claro quién fue de los 3 triunviros el responsable de estas proscripciones. En cualquier caso, no cabe duda que fue con la connivencia de los otros 2 triunviros. Aquel de los 3 que lo hizo se cubrió de gloria, pero demostró una vez más, como tantas veces en la historia, que el terror es un instrumento de coerción muy bueno. Esta época del triunvirato es una época de profundos y complejos tejemanejes políticos. Por un lado, en Roma, con Octavio al frente, se están dando una serie de movimientos que afianzan el poder del propio Octavio, mientras que en Oriente, Antonio está liderando el grueso de la guerra civil que se está librando contra los enemigos de César. De esta manera se está dando una nueva guerra civil, una más ya, en este tempestuoso siglo I a.C. Este periodo del triunvirato, que os estoy resumiendo rapidísimamente y muy por encima, termina con Marco Antonio como dueño y señor de Egipto, porque se había unido sentimentalmente a Cleopatra y había decidido fundar una especie de monarquía helenística romana en Egipto. Así pues, la ruptura con Octavio, que había hecho todo lo posible por denostar el nombre de Antonio durante su ausencia, se hizo bastante patente. Una vez derrotados los enemigos de César, por lo tanto, solo podía quedar uno. Y esto fue lo que se dirimió en esta pequeña guerra, que se dirimió en el año 31 a.C., con la famosísima e importantísima Batalla de Actium. la batalla de Actium dio al traste con las pretensiones de Marco Antonio, que acabó suicidándose, y de Cleopatra, que acabó siendo mordida por una serpiente, dentro de una especie de suicidio ritual, muy a la egipcia. Así pues, el hijo de Cleopatra, llamado Cesarión, y que podría haber sido hijo de César, aunque nunca fue reconocido por este, es asesinado por Octaviano, de tal manera que ahora solamente Octaviano queda como único hombre fuerte de la República. El momento es crucial tras la batalla de Actium y la derrota de Marco Antonio y de Cleopatra. Octaviano es el único hombre fuerte, como ya digo, y la decisión que tome a partir de entonces será determinante. ¿Qué hizo Octaviano? ¿Devolvió el poder absoluto que había obtenido a la República de Roma o se lo quedó para sí? Pues bien, en el año 27 a.C., Octaviano devuelve todos los poderes militares y políticos al Senado de Roma. La República queda reinstaurada, de tal manera que Octaviano se aparta de la escena política para dejar paso al Senado romano y a que el orden senatorial sea el que realmente corte el bacalao dentro de la política tanto exterior como interior de Roma. Lo que ocurre es que el ejército, aunque oficialmente ya no dependía de Octaviano, todavía le era fiel. Los veteranos y el ejército todavía le querían. Asimismo, como era muy poderoso y rico, se había establecido una red de clientelas en torno a él, y mucha gente importante en Roma estaba siendo patrocinada por el propio Octaviano. De esta manera, aunque oficialmente el poder queda en manos del Senado, extraoficialmente y de facto, el que mandaba era él. En una habilidosísima estrategia política forjada durante los años, Octaviano había conseguido ser el tío más importante de Roma, hasta tal punto que todos dependían de él. Era como una especie de padrino dentro de la República Romana. Y este es el verdadero origen del Imperio Romano, porque de una manera muy extraña la República siguió siendo República, las instituciones republicanas seguían existiendo, pero Octaviano las había modificado de tal manera que él era el que tenía el poder, él era el príncipe. Y es que realmente a esta época nueva se le llama el principado, porque no es una monarquía, no es un poder absoluto del monarca, sino que es una especie de maquillaje, de máscara puesta para quedar bien delante de la plebe, mientras él es el que realmente mueve los hilos. Vamos a ver, no se engañaba a nadie, todo el mundo sabía que el que mandaba era Octaviano, pero con una habilidosísima categoría política consiguió engañar a todo el mundo, o mejor dicho, consiguió que todo el mundo se dejase engañar por su poder. Así pues, en este año 27 a.C., a Octaviano se le otorga el título de Augusto, un título que significa el honorable, el venerable. Y es que no hay que olvidar una cosa. Octavio Augusto llevó la paz a Roma. Es lo que se llama la paz romana o la paz augusta. Después de un siglo de luchas encarnizadas entre diferentes facciones, diferentes generales, diferentes ejércitos personales, Augusto reúne el poder suficiente para someter a todos sus rivales e imponer la paz. Una paz que costó muy cara al Imperio Romano, como ya digo, porque la República dejó de ser tal. Es curioso porque Augusto, con una habilidad política sin precedentes, consiguió coaccionar al Senado Romano y al pueblo, por ende, con la paz. Es curioso, ¿verdad?, este concepto, coaccionar con la paz. Pues sí, parece que esto fue lo que sucedió, aunque muchos historiadores tienden a pensar que todo esto fue algo bastante menos orquestado de lo que parece, que Augusto fue rectificando sobre la marcha, haciendo fintas y adaptándose a los tiempos que venían con una habilidad política sin precedentes. Pero lo cierto es que algo tan importante, algo tan poderoso como la República Romana, tan arraigado dentro de la sociedad, que había derivado de la democracia griega, se había acabado convirtiendo en un imperio gobernado por un solo hombre. Entre el año 27 a.C. y el 14 d.C., año de la muerte de Octavio Augusto, nuestro protagonista de hoy trajo al Imperio Romano recién fundado unas cotas de prosperidad y de paz sin precedentes, ya que fue un gran benefactor de la ciudad de Roma y también de las provincias que controlaba a placer. Lo que ocurre es que para que el trabajo de Augusto terminase, para que estuviese correctamente concluido, había que cerrar un sistema de sucesión efectivo. Porque, al fin y al cabo, si había habido un cambio de poder en la República de Roma y ahora era una especie de monarquía maquillada, la línea de sucesión tenía que quedar clara. Y aquí es donde tenemos quizá el trabajo inconcluso de Octavio Augusto. Si hubo siempre una gran debilidad en la época imperial de Roma, fue la sucesión de emperador a emperador. Octavio Augusto no estableció un sistema de sucesión. Se supone que un emperador elegía a su sucesor. Pero si un emperador no estaba facultado, o no tenía la oportunidad, o quizá se le iba un poco la cabeza eligiendo a su sucesor, tenía que existir un sistema reglado, un sistema establecido, para que alguien diferente al emperador decidiese quién era el sucesor. Y esto quizá fue un trabajo mal hecho por parte de Augusto, que quizá por miedo, quizá una especie de miedo que todavía le quedaba de que la República no estuviese completamente bajo su dominio, no estableció un sistema monárquico de sucesión. Es por eso que siempre que moría un emperador romano, la inestabilidad se adueñaba del imperio. Y es por esto que acabásemos viendo una sarta de tropelías a la hora de suceder al emperador saliente en favor del entrante. El Imperio Romano, a partir del año 14 después de Cristo, está lleno de rocambolescos sucesos de sucesión, nunca mejor dicho, de un emperador muerto a uno puesto. El sucesor de Octavio Augusto fue su hijastro Tiberio, que era hijo de la mujer de Augusto, de Livia, a quien las malas lenguas le atribuyen una gran influencia sobre nuestro protagonista. No obstante, eso es algo que nunca sabremos. Lo que ha quedado claro es que la sucesión del imperio, la sucesión de los emperadores romanos, siempre fue un sistema bastante inefectivo de preservación del poder. Pese a lo larguísimo que me está quedando este capítulo, mucho más de lo que para mí es preferencia, debo reconocer que me he saltado muchísimas cosas de la vida de Octavio Augusto. Hay personajes que tenemos tan documentados y que han hecho tantas cosas relevantes que necesitaría 10 capítulos para hablar sobre ellos. Pero bueno, lo cierto es que os animo a que descubráis más cosas sobre Octavio Augusto. Podéis conocer cosas sobre este personaje viendo una serie de televisión que a mí me encanta, que es la serie Roma, creada por la cadena estadounidense HBO, en colaboración, si mal no recuerdo, con la BBC de Londres. En esta serie vemos el ascenso al poder de Julio César, su muerte, y posteriormente el ascenso al poder de Octavio Augusto. Es una serie que os recomiendo por su calidad en los detalles de la vida oculta de los romanos, y también por su gran mezcla entre lo cotidiano y ficticio con lo que realmente sucedió oficialmente según las crónicas. Asimismo, podemos ver a un Octavio Augusto algo diferente, manipulado por su esposa Livia en la novela de Robert Graves llamada Yo, Claudio. En esta novela, Octavio Augusto aparece muy de soslayo, y Claudio es en sí un personaje al que le dedicaré en adelante otro capítulo, pero esta novela nos deja entrever, con un acierto histórico pasmoso, ya que la novela está escrita a principios del siglo XX, la personalidad de un emperador que lo tiene todo y que rige su poder en base a ciertas preeminencias familiares. No obstante, os recomiendo el acercamiento a este personaje, que, como os he dicho al principio del capítulo, no es tan famoso como Julio César, pero sin ninguna duda es muchísimo más importante para entender el por qué el Imperio Romano acabó siendo lo que fue y acabó dejándonos la herencia que nos dejó. Espero que os haya gustado el capítulo y que no os haya resultado demasiado largo. Os animo, no obstante, a que busquéis más cosas sobre Octavio Augusto. Un capítulo que ha sido inspirado, por cierto, porque Octavio Augusto es el fundador de mi ciudad, de Zaragoza, y últimamente están diciendo que van a mover la estatua de Octavio de sitio. Actualmente está al lado de las murallas romanas. Parece que la podrían poner en otro sitio, en una estatua que ha sido bastante maltratada por mi ciudad. Quiero dar las gracias a @reta_mero, así es como se llama en Twitter, Jesús, podcaster del podcast XYZ, por la anécdota preciosa que me ha grabado al principio del capítulo. Podéis decirme lo que queráis en el podcastdelbúho.com, en facebook.com/podcastbúho o en @podcastdelbúho. Un saludo a todos y nos escuchamos y vemos en el próximo capítulo.